El poder del ser humano es el poder del pueblo. Pues mira, me viene ni que pintado para empezar este bloque informativo que vamos a tratar ahora. Y es que Córdoba Solidaria celebraba no hace mucho tiempo, hace unos cuántos, 4 meses, ¿no? El 3 de noviembre. Efectivamente, 4 o 5 meses, sus 30 añitos, que es como, bueno, es poco mayor que un adolescente, o sea que tampoco, pero bueno, causa noble y justa la de Córdoba Solidaria, que desde hace 30 años de manera ininterrumpida está presente en la vida social de esta ciudad, enriqueciéndola, diversificando medidas y miradas de una ciudad que es cada vez mayor, más grande, más adulta, y que tiene que preocuparse de todas esas partes, de todas esos flecos que quedan, para hacerla más humana, más solidaria, más cercana, más inclusiva, más participativa. Bueno, pues para hablar de la propuesta o de las propuestas, porque es una panoplia enorme, ¿no? Es un documento extensísimo con un desarrollo del que vamos a hablar ahora con María José Liñán Che, ¿no? Para las amigas, de las propuestas para una Córdoba justa, feminista, solidaria, participativa y sostenible. ¡Ojú! Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Enrique, y muchas gracias por invitarnos a vuestro programa. Bueno, oye, qué bien, ¿no? Porque, bueno, de entrada, vamos a ver, aunque sea de forma muy telegráfica, Córdoba Solidaria, para quien no conozca qué es Córdoba Solidaria, ¿qué es? ¿Qué significa? Pues mira, Córdoba Solidaria, como tú dices, nace hace 30 años y es una coordinadora de colectivos sociales de la ciudad de Córdoba. La característica que nos ha diferenciado, ¿no?, de otras coordinadoras que existen en el resto de provincias andaluzas, provinciales y o locales, ¿no?, es que nosotras no somos una coordinadora solo y exclusivamente de ONGDs, sino que en nuestro colectivo pues caben otro tipo de organizaciones como Ecologistas en Acción, como colectivos feministas, que no tienen por qué ser necesariamente una ONGD, ¿no? Entonces, pues hace 30 años se constituye la Asociación Coordinadora de Colectivos Sociales Córdoba Solidaria, ¿no? Y en la actualidad, pues de manera activa, estamos 32 colectivos. Y bueno, pues como has dicho hace un momento, pues el 3 de noviembre celebramos nuestros 30 años, que bueno, que no es poco, ¿no? Que no es poco. Y eso, pues en estos 30 años, pues lo que hemos estado trabajando es de manera conjunta, ¿no? Intentando pues siempre aglutinar a más colectivos, ¿no? Ya han empezado a entrar también colectivos de la provincia, ¿no? Porque es verdad que nuestra coordinadora estaba muy focalizada local, ¿no?, a los colectivos de aquí de la ciudad. Y la verdad es que muy bien, porque claro, también enriquece mucho tener no solamente la visión de la ciudad, ¿no? Tener también un poco de visión provincia. Bueno, y cuéntanos, ¿no? ¿Qué habéis hecho esta mañana? Pues esta mañana hemos dado como el pistoletazo de salida, ¿no?, a una campaña de incidencia política que no solamente se está haciendo en Córdoba, que se está haciendo también en otras provincias, liderado también por las coordinadoras de organizaciones del resto de provincias, ¿no? Es una campaña de incidencia política que en esta primera fase, con el horizonte hasta las elecciones municipales, pues consiste en explicarle a la ciudadanía qué modelo de ciudad tenemos, ¿no?, y creemos los colectivos que formamos parte de la coordinadora y otros tantos colectivos más que se han ido sumando sin pertenecer a Córdoba Solidaria, ¿no?, qué modelo de ciudad queremos para la ciudad de Córdoba, que en nuestro caso pues la que queremos, una Córdoba justa, cuidadora, solidaria, feminista, sostenible y participativa, ¿no? Entonces hoy hemos presentado las medidas las tenemos colgadas en la web para que la gente y los colectivos que quieran sigan adhiriéndose a ella. Y a partir de aquí, pues lo que queremos nosotras es que las formaciones políticas democráticas que se presentan a las elecciones municipales, pues las inserten en su programa electoral y además después que la ejecuten. Eso estaría, ¿no?, ya, eso ya sería como rizar el rizo, ¿no? ¿No? Ya sería ponerle una medalla. Claro, entonces, bueno, para ello pues se le va a mandar a las formaciones políticas, nos vamos a reunir con las formaciones políticas que así nos lo pidan y para culminar el 17 de mayo en un debate de campaña, un debate donde queremos que las personas que se presentan, las representantes, ¿no?, de las formaciones que se presentan a las elecciones, pues debatamos de este modelo de ciudad. Para nosotras esto no es nuevo, venimos haciéndolo desde hemos hecho debates electorales en el año 2011, 2015 y ahora lo vamos a volver a hacer en el 2023 y presentando modelo de ciudad, ¿no? Y medidas para que se ejecuten desde lo municipal, pues venimos desde el año 2007, ¿no? Presentando, ¿no? Y haciendo propuestas de modelo de ciudad. Y como digo, no es algo que surja de una mañana que los colectivos que formamos parte, ¿no?, de la coordinadora se nos ocurra, sino que es un trabajo, pues como nosotras creemos que se deben hacer las cosas, ¿no? De manera participada, escuchando, incluyendo propuestas en nuestra declaración, ¿no?, en nuestra medida. También hablamos de plan de vivienda, programas para juventud, no siendo a lo mejor el grosso de los colectivos que forman parte de la coordinadora, colectivos que trabajen, ¿no?, en esta temática. Claro, pero supongo, no sé si entiendo bien, que habla del concepto de solidaridad en un plano cada vez más extenso, ¿no? Estamos hablando de repartir, de compartir los recursos de forma suficientemente equilibrada para que quien menos tenga, aunque sí sean los propios, ¿no?, los que también tengan acceso a la igualdad de oportunidades, ¿no? Claro, y además también defendemos las políticas públicas, entendemos que se tiene que reforzar lo público, entendemos que se tiene que apostar por lo público, por lo tanto creemos que como punto de partida deben ser reforzados los servicios municipales, no solo el de cooperación que lo necesita, el de servicios sociales, juventud, participación ciudadana. También hacemos una reivindicación de la participación ciudadana, siendo, bueno, Córdoba es referente por varias cuestiones, ¿no? Sí. No solo por los patrimonios de la humanidad, que también, ¿no?, pero hemos sido referente mundial en la solidaridad, la primera ciudad declarada por el Comercio Justo, primera ciudad que destinó el 0,7 de su presupuesto consolidado, ¿no?, y en participación ciudadana también, primera ciudad, ayuntamiento de España que tuvo una delegación propia de cooperación, con David Luque a la cabeza, y en participación ciudadana también. Entonces entendemos que empezamos de menos dos, ¿no?, que no empezamos ni de cero ni de más, ¿no? Tenemos que recuperar eso, pues que la participación ciudadana se tome en serio, que se respete los reglamentos de participación ciudadana, el espacio y el protagonismo que tienen los consejos de distrito, el que tenemos, los colectivos que estamos en los consejos sectoriales, ¿no? Claro. Y o sea, que es una declaración y es extensa y amplia y no solamente centrada en el 0,7 o la cooperación, la ayuda oficial al desarrollo. Sí, que, ¿no?, fueron más focales en un momento determinado, como en el comienzo, la génesis de esta explosión que supuso los comienzos de los colectivos de solidaridad o de, bueno, el 0,7, yo me acuerdo todavía de aquel 0,7, ¿no?, y de las manifestaciones por el 0,7. 0,7, qué puñeta el 0,7. Joder, madre mía. ¿Y por qué decís que, bueno, entiendo que además es verdad que cuando uno lo toma ya como su ABC, el ABC se puede enriquecer más, enriquecer menos, pero el ABC sigue siendo, la estructura sigue siendo la misma que comenzó siéndolo en 2007 cuando elaborasteis el decálogo pobreza, rompamos con las causas, ¿no? Sí, eso lo podemos valorar desde distintas ópticas, ¿no? Hablamos que seguimos demandando cuestiones que demandábamos ya en el 2007, entonces ha habido avances y luego retrocesos y luego otra vez avances y luego más retrocesos, ¿no? Entonces es cierto que lo que presentamos ahora viene, ¿no?, de ese decálogo, que luego se transformó en medidas concretas, ¿no?, que entendíamos que teníamos que traducirle también a la ciudadanía para que nos entendiera, ¿no? Nosotras hemos intentado también utilizar, que creemos que es importante, ¿no?, para hacer pedagogía, la gente nos tiene que entender, el resto de personas que no, claro, están en este mundo de, claro, nuestro, ¿no? Entonces hemos intentado, o sea, decir las cosas de una manera muy concreta y clara para que todas nos entendamos, ¿no? En el 2011 presentamos un documento que eran 50 medidas que tuvimos que reducir a 20, de una manera muy triste. Era, ¿no? Después es que 50, de ese, mujer, 50... ya eran muchas. Uy, cuántos recuerdos. Entonces, del 2011 al 2015 tuvimos que reducir a 20, ¿no? Que luego en el 2019, bueno, pues se plasmó en otro tipo de documento y entonces ahora las hemos sintetizado, ¿no? Eso no significa que renunciemos a nuestro origen, claro que sí, ¿no? Queremos todo, ¿no? Pero entendemos que, bueno, vamos a programarlo, ¿no? Cómo ir recuperando entonces. Si no tenemos un departamento de cooperación fuerte, con personal suficiente, con personal cualificado en la materia concreta, pues es que es muy complicado, ¿no? Recuperar muchas de las cosas que se han dejado de hacer, ¿no? Hemos ido perdiendo o hemos dejado de hacer, ¿no? Y además nosotras también trabajamos con otras delegaciones, entonces entendemos que no solo ese, pues el de participación ciudadana, ¿no? Todos, pero eso que nosotras a nuestro modelo. De hecho, nuestra idea también es facilitarle, ¿no?, a las formaciones políticas estos documentos previos, ¿no?, de dónde venimos, ¿no?, que no sea solamente este último documento. Es este el documento, no voy a decir más escuálido, ¿no?, sino el más ligero de equipaje respecto a las demandas que se le pueden plantear al próximo equipo de gobierno. Yo no sé si es el más ligero de equipaje, que puede ser que no, pero sí que es verdad que el punto de partida es significativamente peor que en otras ocasiones. Bueno, ya no solo es que no se destine el 0,7 del presupuesto consolidado, que además está recogido como un compromiso, ¿no?, del Pleno Municipal, ¿no?, porque viene recogido en nuestro Plan Municipal de Paz y Solidaridad, que se aprobó por unanimidad en el Pleno. Y viene ahí recogido, ¿no? O sea, que entendemos que debería ser de obligado cumplimiento. Es que ahora mismo no tenemos plan de municipal de paz y solidaridad, o sea, se caduca y entonces ahora lo vamos a tener que prorrogar, ¿no? Es que ha sido una cuestión de excepcionalidad. Entonces, claro, el punto de partida es muy diferente, ¿no? No tenemos 0,7 de presupuesto consolidado, bueno, no tenemos presupuesto 2023, no, la ciudadanía, ¿no?, en general, ¿no? Quiero decir, ¿no?, ¿no?, que o sea, escucha tú, entonces, ¿no?, un paso marco, antes, ¿no? Marco... No tenemos presupuesto 2023, no en ese presupuesto de lo que nos han contado no está consignado el 0,7 del presupuesto consolidado, no tenemos un departamento de cooperación fuerte con suficiente personal, ¿no? O sea, no se cumple el reglamento de participación ciudadana, no se cumple el reglamento del Consejo Municipal, ¿no? ¿No? La cadencia de las reuniones no es... Cuando se nos convoca se nos vienen las cosas dadas, ¿no? Uy, eso, no sé, yo, si es que me sonara a mí eso, a no pues, sé, ¿no? Por eso nosotras no hemos querido renunciar, no queríamos hacer un documento facilito de, ¿no?, de, porque pero es que además lo curioso de todo es que si se miran con detenimiento, ¿no?, lo que nosotras demandamos, exigimos, queremos, proponemos, ¿no?, no son cosas complicadas de conseguir, ¿no? O sea, son cosas fáciles que ya hemos vivido, ¿no?, y algunas son mejoras, ¿no? Pues claro, pues queremos que pues que se favorezca, ¿no?, la economía social y solidaria, ¿no?, pero que eso no va contra nadie, ¿no? Claro, y además que en fin, la economía social y solidaria está siendo puntera, es fuente de trabajo, de ingresos, también para las mujeres, ¿no?, y no solamente aquí, en los países del sur, ¿no?, es una forma de identificación también de la mujer en ciertos países, ¿no? Fíjate que me llama a mí la atención cuando hablamos de todas estas cosas que además tienen un marco, un paraguas que las cobija, que es la Agenda 2030, que además avalada por las Naciones Unidas y de la que se pavonean cada vez que viene a cuento, pues esto, ciudad sostenible, y 2030, parece como que estuviéramos hablando de mundos paralelos, ¿no?, que no van a llegar nunca a encontrarse, ¿no?, y estamos hablando de lo mismo o no estamos hablando de... La verdad es que es curioso, ¿no?, porque se supone que todas las estrategias se enmarcan en esa Agenda 2030, de la que hasta ahora no hemos visto que nadie aquí a nivel municipal en Córdoba se haya opuesto a la misma, bueno, salvo los que se oponen a todo, ¿no?, que no son lo más demócratas del mundo, ¿no?, salvo esa formación política, ¿no?, que tiene la suya propia, su agenda, ¿no?, propia, y luego las políticas, los proyectos que se presentan a la convocatoria de subvenciones deben ir alineados con la Agenda 2030, con los ODS, en fin, que se hacen muchas cosas en el marco de la Agenda 2030, que bueno, que pues el primer ODS es erradicar la pobreza, ¿no?, por ejemplo. No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué recorrido, si tuvierais que hacer, no digo yo un balance, ¿no?, pero qué sensación queda de estos últimos 4 años? Independientemente no, porque no se puede uno sustraer de todos los acontecimientos que han ido pasando, ¿no? Desde desmontar prácticamente el Departamento de Solidaridad del Ayuntamiento y volver a montarlo desde otra perspectiva totalmente ajena al ideario que se supone que debe de tener, ¿no? ¿Cómo habéis visto esta secuencia del cuatrienio último? Pues mira, por un lado yo creo que hay... respecto de del bagaje, ¿no? Que ya, hombre, 30 años ya dan para tener perspectiva de realidad, ¿no? Pues mira, para empezar, pues ha sido el mandato donde más convenios a dedo se han dado, también en el área de cooperación, ¿no? Bueno, el antecedente es que la delegación se llama de solidaridad, o sea, ya la palabra cooperación ha desaparecido, ¿no? Para mí eso creo que es significativo, porque dentro de la solidaridad cabe, claro, todo, ¿no? Claro, claro, eso sí que se es un puede, paraguaso, se puede, ¿no? Y se puede incluso pervertir mucho la palabra, ¿no? Entonces, pues incluso a organizaciones que no tienen presencia en la ciudad de Córdoba, ni tienen vida, ni hacen vida, ni las conocemos, ¿no? Eso va en contra, eso no está alineado con el Plan Municipal de Paz y Solidaridad, ¿no? Si mi organización se presenta a la convocatoria pública, transparente, ¿no?, de concurrencia competitiva, la exigencia es de estar, llevar al menos un año inscrita aquí, de tener vida en la ciudad, ¿no?, y una serie de cosas. Entonces, no tiene ningún sentido esos convenios que se han dado a entidades que no tienen ni vida, ni sede, ni forman parte de ninguna de las redes, que no tienen por qué formar parte de Córdoba Solidaria, pero bueno, del Consejo Municipal, de cualquier red, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Luego ha habido como un sostenimiento así mínimo como para, ¿no?, respecto a las convocatorias, ¿no? Bueno, han seguido manteniendo ahí como el mismo monto sin ampliar, sin aumentar, sin nada, ¿no? Luego, bueno, las ejecuciones presupuestarias están ahí, ¿no? Y bueno, y vamos a ver qué va a pasar con el año 2022, porque la convocatoria del 2022 resuelta ya de manera definitiva, a día de hoy no está pagada, no tenemos presupuesto, no sabemos. Pero en el 22 sí hubo presupuesto, claro, ¿no? Se ha ejecutado, ¿no? Y bueno, no se ha ejecutado porque no se nos ha... pagado. Entonces, pues ahora, bueno, tenemos el lunes una asamblea que supongo que nos darán explicaciones un poco más extensas, porque esto de las vamos a pagar con el dinero del 2023 y luego cuando lleguen los remanentes del 2022 los consignamos al presupuesto 2023, bueno, es una cosa muy rara. Nosotras esto ya lo vivimos, ¿eh? En el año, siempre nos reímos un poco, ¿no?, de aquella famosa convocatoria del año 2013 con cargo al presupuesto 2014, es decir, que para nosotras esto no es nada nuevo. Entonces, en un mismo ciclo político. En, ¿no?, un. Con, que sí, que con sí, una, ¿no?, formación política que, sí, bueno, que repite, en el 2013, ¿no? Era Nieto, ¿no? Claro, era y ahora Nieto, es José María Bellido, aunque no tenga Bellido, el PP la delegación entre sus competencias, ¿no? Y luego, pues eso, y cuestiones que se han metido dentro de cooperación, pues que igual sí caben en ese concepto de solidaridad, pero que quizás sean cuestiones más de servicios sociales y además necesarias, ¿no? Que, entonces, pues eso, hemos visto como contentar también se ha intentado contentar a formaciones, a otra formación política para que te apruebe el presupuesto haciendo estos convenios singulares con esas entidades, ¿no? Sí, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es Córdoba una ciudad que se pueda permitir dedicar un 0,7% a la cooperación, a la solidaridad local e internacional? Sí, tajantemente. ¿Sí? Y además el 0,7 de su presupuesto consolidado. Es decir, explícame, ¿no?, qué diferencia hay entre presupuesto y presupuesto consolidado, que aunque algunas puedan saberlo, yo creo que no está nunca de más refrescarlo. Pues el presupuesto consolidado de la ciudad es el presupuesto municipal sumado a él, el de los organismos autónomos y las empresas municipales. Córdoba se lo puede permitir por muchas cuestiones. Uno, porque hay fondos y no queremos volver a escuchar, ¿no?, la eterna pelea de pobres contra pobres. Dedicar 0,7 del presupuesto consolidado a ayuda oficial al desarrollo no quita todo el dinero que se destina a servicios sociales, que nosotras además entendemos que se tiene que destinar e incluso que se debe aumentar ese presupuesto. O sea, se lo puede permitir. Se lo puede permitir porque esta ciudad tiene organismos y empresas que también han hecho cooperación y hacen cooperación directa, ¿no?, que es la que hace la propia empresa o el organismo en el país. Por ejemplo, el INDECO. Nosotros hay un polideportivo en el Sáhara, en los territorios ocupados saharauis, que además se llama David Luque, ¿no? O sea, el INDECO ha hecho cooperación directa. SADECO ha hecho cooperación directa con Cuba y con otros países. O sea, tenemos dinero, hay gente que sabe hacer cooperación. Tenemos un plan municipal de paz y solidaridad que lo que además hemos demandado los colectivos, y ahí lo hemos reflejado, es que esto, todo esto se coordine, ¿no? Y que los compañeros y las compañeras de los organismos autónomos y las empresas también participen, ¿no? Y que todas, ¿no?, sepamos, ¿no?, qué acciones se están haciendo, ¿no?, para que haya esa coordinación y que haya esa coherencia y que no intervenga doblemente en ningún sitio. Entonces, esta ciudad se lo puede permitir porque tiene presupuesto, porque destina el 0,7, no le quita presupuesto a nada, ni a ninguna ayuda, no resta, suma, porque somos referentes, porque tenemos colectivos que son punteros, porque hay mucha experiencia, porque también hay personal en el ayuntamiento, aunque no esté en el departamento de cooperación ahora mismo, que sabe de este tema porque se ha hecho y se ha demostrado que se puede hacer. Nosotras hemos sido durante muchos años, ¿no? A mí es que me gusta mucho la acción humanitaria, es mi debilidad. Y entonces en esta ciudad, pues con el IEK, que es el Instituto, ¿no?, de referencia de la acción humanitaria, se organizaban unas jornadas por la acción humanitaria que venía gente de todo el mundo, ¿no? O sea, que tenía cabida todo, ¿no? El jóvenes cooperante, ¿no? ¿Cuántas jóvenes que ahora son menos jóvenes y están en colectivos, ¿no? No solo de cooperación, sino en movimientos ciudadanos, ¿no? De aquí, de Córdoba, ¿no? Su primera toma de contacto con la cooperación, con la realidad de los países del sur, fue con el programa Jóvenes Cooperantes. Abriendo un poco la vista, ¿no?, al mundo. Que era una maravilla de programa, ¿no? O las plataformas que hay de Barbiana, que están en los institutos, ¿no? ¿Cuántos jóvenes y cuántas jóvenes, ¿no?, vemos ahora que lideran, pues, Jóvenes por el Clima y demás, que han salido, ¿no?, de esas plataformas, ¿no? Entonces, son los gérmenes, ¿no? Si no se siembra, es complicado, claro, que brote. Sí, sí. Bueno, ya lo decían, que para sacar tienes que meter, ¿no? Que es un poco burdo, un poco burro, pero eso lo entendemos todos, ¿no? Pues me agrada a mí mucho, hombre, que me hayas hecho esa aclaración, porque suele ser una letanía, ¿no? Como que, sí, hombre, le vamos a dar lo de fuera teniendo aquí la cantidad de necesidades sin cubrir que tenemos, ¿no? Hombre, somos una ciudad importante en cuanto a un presupuesto, que el presupuesto consolidado es una burrada de millones, ¿no? Para los habitantes que tenemos y para el tipo de ciudad, bueno, somos una gran ciudad, ¿no? Está muy bien y además que, en fin, la cuestión es ejecutarlo, ¿no? Lo que no puede ser es que acabe el año y haya dinero en los cajones, que no es literal, ¿no? A ver, que no se confunda nadie, ¿no? Pero y además eso, para nosotros también es lo fundamental, ¿no? Nosotros, casi todos los colectivos también hacemos intervención social, o hacemos intervención social aquí en Córdoba, o educación al desarrollo, es decir, que no, por eso no resta en la vida. Y muchas veces nos ha pasado, porque esto ya también lo vivimos en su momento, ¿no? Es decir, decirle también a la ciudadanía que si, vale, venga, si ahora se quita el presupuesto de cooperación, ese dinero no vaya a servicios sociales. Es que no, aparte, es que me parece así muy interesante las intervenciones que el programa, no sé si es Solidaridad, Tarea de Todos y Todas. Sí, no lo he comentado. Que a mí me parece un programa magnífico en el sentido de eso, de apertura de la panorámica, la visión del mundo, ¿no? El mundo no es focal, no se mira por un agujero. Te restas, por lo menos, mucha visión de conjunto si no eres capaz de abrir. Y ese programa sí que es verdad que ayuda, ¿no?, a que los chavales, que son en el momento en el que mejor tienen la vista, ¿no?, ya cuando vamos teniendo más edad, quizás vamos ganando en prejuicios y en otros vicios, ¿no? Y bueno, ahí está. Ese es otro ejemplo, ¿no?, de un programa que surge municipal y que al final se acaba apropiando, ¿no? Las organizaciones se apropian de él y la demanda todos los años de los institutos de talleres supera, ¿no?, a las posibilidades que tenemos. Eso es pura transversalidad. Eso es que no hay una cosa más transversal en la educación que la diversificación de conceptos desde todas las visiones de la realidad existente en el mundo, ¿no? Y además igual, ¿no?, a raíz de intervenciones de los colectivos, ¿no?, con el Solidaridad Tarea de Todas y Todas, pues han surgido otros proyectos, otros programas, cosas, pues financiados a lo mejor por la Agencia Andaluza o por el propio ayuntamiento en su convocatoria de educación al desarrollo, esa relación, ¿no?, el alumnado, el profesorado en su mayor parte también se implica bastante, porque claro, también tienen que trabajar antes y después, ¿no?, de la intervención. Bueno, ¿no?, pues son maridajes que son desde luego interesantes, ¿eh? Bueno, Che, pues muchas gracias, chica, porque, hombre, 15 años no son poco, 30 ya son muchos, ¿eh? Yo ya te digo que 30, quien tenga 28 dirá, madre mía, ¿eh? Pero que 30 no son pocos, pero vamos, que con 15 años que lleváis ya generando documentos o cerca, ¿no?, del primer decálogo que surgió en su momento, yo creo que está bien, ¿no?, hombre, que haya colectivos en esta ciudad que sigan siendo pepitos grillos. No sé si suficientemente grillos sonoros o no. ¿Eh? La sordina quizás se le aplique al oído del que no quiera oír más que esta luz de candilejas que se queda encendida, pero me parece muy importante, ¿no?, que la candileja siga encendida, ¿eh?, como señal de que, bueno, de que hay una... Está latento, están ahí, están pendientes, ¿no? Sí, además, bueno, también forma parte de nuestra labor, ¿no? Nosotras, una vez, si los partidos democráticos que se presentan a estas elecciones asumen las medidas en su mayoría, en la totalidad, pues nosotras vamos a hacer seguimiento de... Lo hemos hecho, sí, también, pero esta vez no esta comisión de incidencia política que hemos montado dentro de Córdoba Solidaridad, bueno, que hemos montado, no, que hemos reeditado y revitalizado, sí, ¿no?, después del veranito y demás, pues sí que vamos a estar pendientes tanto si hay quien gobierne como quien esté en la oposición, ¿no? En fin, que también tendrán su tarea, ¿no?, exigir estas cuestiones, ¿no? Pues muchas gracias, que bueno, ojalá y tengamos oportunidad de, cuando hagáis chequeos periódicos, ¿no?, podéis decirnos, oye, que os llamamos para contaros que, oye, que qué bien ha ido esto, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, porque muchas veces lamentamos no haber sido capaces o no haber tenido la fortuna de llegar a obtener, pero escuchad, cuando hay, bueno, a lo mejor tenemos que conformarnos con ganar pequeñas batallas o con medias batallas, ¿no? Sí, sí. Aunque no la guerra, pero bueno, en fin. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? Pues muchas gracias, Córdoba Solidaria. Pues gracias a vosotras por invitarnos y por siempre cedernos vuestro espacio. Aquí, en vuestra casa está, gracias. Ahí, lo sabéis de sobra, ¿no? Sí que lo sabemos. Muchas gracias.